Capacidad. Buenos días, Mari. Te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Cari. Buenos días, Adrián. Mucho gusto y muchas gracias. No, gracias. Gracias a vos por este espacio y aparte por también traernos esta información tan valiosa que tiene que ver con la inclusión, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, como vos contabas, Cari, como bien contabas, ayer no fue posible salir al aire porque justamente ayer arrancamos con las actividades, con la parte como más concreta y visible de las actividades en lo que es esta semana por la inclusión en Río Ceballos, que está bueno aclarar que es una iniciativa federal, ¿no? Se está produciendo a lo largo y a lo ancho de todo el país, así que bueno, en Río no nos queríamos quedar afuera, ya años anteriores, incluso en pandemia, hemos tratado de desarrollar más o menos con esa concepción, digamos, con la visibilización a lo largo de una semana de distintas actividades. Pero bueno, esta vez metimos grilla completa con actividades todos los días, así que estamos muy contentos y contentas. Este año, si no me equivoco, Marilina, habían adherido a la ley Córdoba Inclusiva.